septiembre. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más contundente que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, versículo 12. Este es uno de esos versículos que los cristianos hemos memorizado para tiempos especiales. La imagen de la palabra de Dios como una espada de dos filos ha sido utilizada muchas veces como ejemplo de juicio de un Dios violento, duro y severo. Les propongo mirar este versículo de manera diferente. El hecho de que comience diciendo que la palabra de Dios tiene vida y poder debe llevarnos a mirar a Dios, que es el contrario a la muerte. La mención de la espada tiene más bien la idea de hacernos comprender que esa palabra de Dios tiene la capacidad de entrar profundamente en nosotros, y cuando eso sucede, ya no seremos los mismos. Así, cuando una espada entra en el cuerpo de una persona, esta ya no será la misma, porque esa espada produce cortes, produce sensaciones en lo más íntimo. Así es la palabra de Dios. Cuando verdaderamente el Evangelio entra en nuestras vidas, ya no seremos los mismos, porque es algo profundo que toca nuestra alma y nos hace examinarnos a nosotros mismos, cambiando nuestros pensamientos y nuestro corazón. La persona que se deja interpelar, preguntar, cuestionar y orientar por esa palabra ya no será la misma, pues habrá sentido el poder y la vida que tiene esa palabra. La palabra de Dios no mata, no hiere ni lastima, sino que puede producir cosas en nuestro interior que nos cambian para siempre, para el bien de nosotros y del prójimo. Dice Phillips Bliss: "Oh, cortádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas consuelo y paz. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida". Una reflexión de Armando Weiss para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.